Una de las figuras más relevantes en el desarrollo del jazz moderno, maestro entre los maestros, el trompetista Dizzy Gillespie, en activo desde el 35 hasta el 92. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Una sesión que hoy transitará por algunos clásicos del jazz con trabajos de la década, principalmente de los 60. Hemos comenzado con Turkey Fun, es una pieza interpretada por Dizzy Gillespie de su disco Soul and Salvation de 1969, un disco más de jazz, funk y de soul. Pues vamos a continuar ahora con el teclista y productor Jim Russell, también cofundador del sello Black Jazz Records en California en 1970, un sello que daba cabida a artistas emergentes de la escena negra del jazz como Doug Karn, Kelvin Case o Walter Bishop, entre otros. Lo vamos a escuchar en un single de 1965 en el formato de trío. Jim Russell Trio con esta pieza titulada Foggy Bottom. Ahí estaba Jim Russell con esta pieza single, Jim Russell Trio con Foggy Bottom. Pues vamos a seguir ahora con uno de esos militantes también del sello de Jim Russell, el pianista neoyorquino Walter Bishop Jr., en su disco debut en solitario titulado Coral Keys de 1971 para Black Jazz Records, en la pieza que da nombre al disco. Y aquí con la flauta de Harold Vick y el piano, pues claro, de Walter Bishop. ¶¶ Pues vamos ahora con otro clásico, el saxofonista Stan Getz, muy conocido por ese emblemático disco de bossa nova, Getz Gilberto y esa chica de Ipanema, con el que a veces se sitúa como el comienzo de la bossa nova. Pues grabó otro disco un año antes, en el 62, junto al guitarrista Charlie Byrne, Jazz Samba, un disco que sí que puede considerarse como el disco pionero de la bossa nova, esta fusión de los ritmos del jazz en esa época con los ritmos brasileños. Un disco de melodías brillantes y elegantes, sutiles a la vez que hermosas. Vamos a escuchar Samba These Days, Stan Getz y Charlie Byrne. Ahí estaban esos ritmos brasileños fusionados con el jazz a cargo de Stan Getz y Charlie Byrne. Pues más fusiones del jazz con otros ritmos fue el que practicó durante gran parte de su carrera el gran vibrafonista norteamericano Carl Jader con sus ritmos caribeños y salseros, el Latin Jazz, del que se convirtió en uno de sus máximos exponentes, sobre todo cuando incorporó en su formación a extraordinarios percusionistas latinos como Mongo Santamaría. De su extensa discografía vamos a recalar en un disco de 1960 titulado Demasiado Caliente, en el que encontramos este Man Blues con Mongo Santamaría en las congas, Willy Bobo en los timbales y, por supuesto, el vibráfono de Carl Jader. Thank you. más fusiones que se dieron en esos años en la efervescente escena del jazz norteamericano, el soul jazz y el funk jazz, con instrumentos como el arpa. Vamos a escuchar un tema de la gran arpista y compositora de jazz Dorothy Ashby. Ella popularizó y extendió el uso del arpa en el jazz, aunque también tocaba el piano y el saxofón. De sus grabaciones, pues a mí me encanta Afro Harping. Es un disco grabado en 1968 para el sello de Chicago, para Cadet. La vamos a escuchar en este, para mí, muy adelantado a su tiempo, pieza titulada Soul Vibration. Dorothy Ashby. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas, una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Aquí, guagua. Y esto que acabamos de escuchar es una formación de Los Ángeles con un solo single que tienen, que yo sepa, Village Crusaders, el single titulado Akiwawa de 1969. Y como habéis escuchado, pues tiene mucho de jazz, funk y por supuesto ritmos africanos. Y vamos ahora con el pianista y compositor Horace Parlan, de Pensilvania. Una peculiaridad de este artista es que mientras estudiaba piano de joven quedó parcialmente paralítico en su mano derecha, pero bueno, no lo dejó y desarrolló el instrumento también, usando su mano izquierda como principal. Grabó con gentes como Charles Mingus, o Dexter Gordon, Lou Donaldson y muchos otros. También bajo su nombre publicó algunos trabajos. Vamos a escuchar un disco de 1960 con algo de ritmos latinos, para lo que cuenta aquí en las congas con Ray Barreto. El tema, Conga Alegre, Horace Parlan. Las congas del percusionista Ray Barreto, con el piano de Horace Parlam. Pues vamos a seguir en esta edición de hoy de Giroscopio Musical, en la que estamos degustando algunos muy buenos discos de jazz marcados en esa década de los 60. Discos que personalmente a mí me gustan mucho, como este otro de 1962, a cargo de dos auténticos maestros y que no necesitan mucha presentación: el saxofonista Canoval Adderley y el pianista, que a mí también me encanta, Bill Evans, en un mano a mano, un disco llamado Know What I Mean, y este tema, Toy, es una composición del saxofonista Clifford Jordan. Thank you. Uf, qué maravilla, ¿eh? De canción en esa última parte, como después del solo del piano, el sutil piano de Bill Evans, anda a paso y entra el saxo alto de Canaval Adderley, y después en los últimos segundos, pues es como se van fusionando y hablando ahí entre ellos. Como digo, qué maravilla este disco, Know What I Mean, de Canaval Adderley y Bill Evans. Pues otro gran saxofonista que traemos hoy aquí a esta sesión de Giroscopio Musical es Lou Donaldson. 97 años tiene ya este hombre, y que dejó de estar en activo hace ya un tiempo, lógicamente. También un gran repertorio, casi todo él en Blue Note. Lo vamos a escuchar en Blues Walk. Es un trabajo de 1958. El tema es el que titula el disco, es una composición del propio Lou Donaldson, y como músicos, pues así que yo conozca, está el piano de Herman Foster y de nuevo las congas de Ray Barreto. Y claro, grabado por el prestigioso ingeniero de sonido Rudy Van Gelder, que grababa en aquellos años para Blue Note, Lou Donaldson. Thank you. Pues en el final estamos ya de esta edición de Giroscopio Musical, en la que pues hemos estado degustando un suculento menú jazzístico de esa década de los 60. Nos vamos a despedir con una de esas piezas convertidas ya en estándar de jazz, el famoso Cantaloupe Island de Herbie Hancock. En 1964 fue esta grabación a cargo de Rudy Van Gelder para Blue Note, con esa maravilla de corneta a cargo del trompetista Freddie Haber, el contrabajo de Ron Carter, la batería de Anthony Williams y, por supuesto, el piano de Herbie Hancock. Ha sido un placer. Y ya sabéis que nos encontramos aquí la próxima semana en una nueva edición de Giroscopio Musical.